los problemas del que tengo conmigo mismo siguen siendo nada. Y tus cabellos a cámara lenta me relajan en las noches tan largas. No hay más problema que el que tengo conmigo mismo sigue siendo nada.